A veces es difícil tener paciencia y saber esperar en Dios. Es triste ver que muchas veces las personas más cercanas a nosotros nos dan la espalda. También es muy desesperante quedarse sin empleo, que todas las puertas se cierran y aparentemente nos hemos quedado solos. Cuando llega ese momento que no sabemos a dónde ir, ¿qué camino seguir si las puertas se han cerrado? Es difícil tener paciencia y seguir con esperanza en nuestra vida. Se torna difícil porque nuestra confianza la hemos distanciado de quien la puede dar. Porque tratamos de luchar en esta vida por nosotros mismos. Porque nuestra confianza está puesta en nuestras fortalezas y no en quien tiene el poder de todo sobre los cielos y la tierra. Nos olvidamos de que nosotros no vamos solos por la vida y de que Dios siempre ha estado ahí, tan fiel como siempre. Sí, Dios está a tu lado, justo en este momento y siempre. Él sabe de las puertas que se han cerrado, de los momentos por los que has pasado y todo lo que a tu vida ha llegado. Hoy te digo, no tengas miedo, no pierdas las esperanzas, no desistas, no te rindas. Cree en Dios, créele a Él. Porque cuando una puerta se cierra, Dios abre nuevos caminos. Así de maravilloso es nuestro Señor. Está atento a cada necesidad de sus hijos y no va a permitir que tú y yo nos quedemos desamparados. Si una puerta en tu vida se ha cerrado, Dios tiene preparado algo mucho mejor para ti, porque has confiado en Él y has puesto tu fe y confianza en quien todo lo puede, nuestro Dios. Deja de desesperarte tratando de encontrar una salida a los problemas y dificultades. No vale la pena. Es pérdida de tiempo y fuerzas. Si vas a luchar, hazlo, pero de la mano de Dios, quien tiene los mejores planes para tu vida. Deja de creer que te has quedado solo. No es así. Dios siempre ha estado contigo a tu lado, escuchándote y sabe por lo que has pasado. Tranquilo, Él tiene abiertos nuevos caminos por los cuales vas a transitar y nuevas puertas que se van a abrir para ti, porque Dios nos abre paso a donde sea que vamos. Es nuestro escudo protector y nuestro mejor aliado. ¿En quién más podremos confiar? ¿Quién más puede darte la seguridad de que todo estará bien en sus manos, sino solo Dios? ¿Y sabes por qué? Porque Dios es amor. Y por amor es que está al cuidado de todos y cada uno de nosotros. Deseo de todo corazón que nunca desistas en el camino. Que cuando una puerta se cierre, puedas ver un nuevo sendero abrirse enfrente de ti, porque Dios siempre va a poner todo en su lugar para que puedas seguir adelante. Oremos. Dios mío, gracias porque me has demostrado que siempre que se cierra una puerta en mi vida, tú abres nuevos caminos para mí. Aunque al principio es difícil entenderlo, y difícil creer que es posible. Tú siempre nos tienes paciencia y nos muestras el nuevo camino que has trazado para nosotros. Gracias, Señor, por todo el amor que nos demuestras donde sea que vamos. Gracias, Dios mío. Gracias. En Jesús te alabo y doy gracias. Amén. Nunca olvides esto. Cuando una puerta se cierra,